quiere mucho eso, y así poderle cantar a mi Jaral del Progreso. Es un pueblo muy tranquilo que fue revolucionario, por eso también figura en este bicentenario. Sus tierras se repartieron a todos los agraristas que las han ido perdiendo con todos los agiotistas. Sus tierras producen mucho porque cuentan con sus ríos, por eso a Jara los llaman el granero del Bajío. Su rancho, sus haciendas, nadie las puede olvidar, porque aquí dieron batalla a la tropa militar. Jaral tiene algo muy bello que hasta parece un imán. Todo mundo lo conoce, su cerro de Culiacán. ¡Échale, compadre! ¡Que venga mi Jaral! Es muy hermoso, por lo muy bien arreglado. El progreso está a la vista en todito nuestro estado. Me paseo yo por mi pueblo con mi chamaca dorada. Recorro su libramiento y todita la calzada. Las ruinas de sus molinos de caña se pueden ver, pero ya hace varios años que dejaron de moler. Pero no todo es tristeza, lo que siempre nos llevaba, aquí se fabrica el dulce de la más rica guayaba. Jaral es lo más hermoso del centro de nuestro estado, quienes ya lo conocieron enseguida han regresado. Ya con esta me despido, en su puente el centenario, y bajar al del Progreso.